El águila es el ave de mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, cuando tiene aproximadamente 40 años, deberá tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años, sus uñas se vuelven blandas y es incapaz de cazar a sus presas para alimentarse. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando contra su pecho y no puede comer bien. Sus alas se vuelven pesadas y con sus plumas tan gruesas, volar se le hace muy difícil. En este momento de su vida, el águila tiene solamente dos alternativas: dejarse morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que puede durar hasta 150 días. Este proceso consiste en quedarse en un nido en un lado de una gran montaña y golpear su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo. Luego se queda esperando que le vuelva a crecer y con él arrancará una a una las uñas de sus talones. Cuando los nuevos talones comiencen a crecerle, comenzará a arrancarse las viejas plumas. Aproximadamente, tras un proceso de 5 meses, el águila totalmente renovada será capaz de iniciar un vuelo que le dará 30 años más de vida. Recuerda, cuando te encuentres débil, agotado, desanimado, es aconsejable que puedas retirarte por un tiempo para desprenderte de todo aquello que ha llegado a ser una carga para ti, para renovarte y adquirir ese nuevo entendimiento que te permitirá contemplar la vida de otra manera. Jesús te dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, ascenderán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:29. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a mi canal para que puedas ver los nuevos videos que comparto cada semana.